Muy bien, para que ustedes vean cómo piensa la derecha mundial en relación al cambio de clima, les leo un párrafo firmado por Jeff Jacoby, uno de los más caracterizados voceros de este punto de vista. Es un artículo escrito en contra de Al Gore y de su documental sobre el calentamiento global, y dice lo siguiente: el calentamiento global de origen antropogénico es una hipótesis científica, no un dogma religioso o ideológico. El escepticismo y la duda son algo completamente apropiado en el reino de la ciencia, en el cual la verdad se determina por las pruebas, la experimentación y la observación, no mediante el consenso o la revelación divina. Hace unas semanas, Mario Lewis, del Competitive Enterprise Institute, publicó un artículo oponiéndose a los límites por ley a las emisiones de dióxido de carbono, argumentando que el Congreso norteamericano no debía imponer límites hasta que exista tecnología para producir energía que no dependa del dióxido de carbono. Así piensa la derecha sostenida por la British Petroleum, Texaco, etcétera. Los petroleros están organizando el más gigantesco y millonario lobby para tratar de decir que los ambientalistas son unos histéricos y que en realidad el cambio climático no es para alarmarse. Cuando ustedes escuchen eso, sigan la pista del dinero. Encontrarán probablemente no una factura ni un recibo, pero sí una huella, aunque sea imperceptible, de que ese dinero con el que se financian esas publicaciones y con el que se compran esas opiniones viene de las grandes petroleras que están en una campaña ya ideológica en contra de los ambientalistas. Bueno, y a propósito, en China hace 2 semanas hay 180 mineros atrapados en una mina inundada y ya, por supuesto, declarados muertos. Ha sucedido en Shandong, en la provincia de Shandong. El gobierno chino ha considerado que esto es un desastre natural, cuando en realidad es parte de la negligencia criminal y capitalista salvaje de una empresa que no tuvo las menores precauciones y la menor compasión por las condiciones laborales de los trabajadores. Es decir, al considerar el accidente como desastre natural, el gobierno chino lo que está diciendo es que las víctimas, o mejor dicho, los deudos de las víctimas, no van a recibir compensación por parte de los propietarios de las minas, o que esta compensación será de una cuantía inferior a la habitual. Desde el año 2006, 4.700, repito, 4.700 chinos, trabajadores chinos, han muerto en minas. Repito, desde el año 2006, 4.700 trabajadores chinos han muerto en las minas. Según la prensa internacional desplazada a la mina en cuestión, a esta mina que ha devorado a 180 de sus trabajadores, tanto el gobierno como los propietarios del yacimiento están intentando silenciar la ira de los familiares con intimidaciones y con pagos de dinero de $265, equivalente a 2 mensualidades de un minero. En fin, estas son las condiciones en que China compite en el mercado mundial, condiciones de casi esclavitud laboral, con los salarios más bajos y, por lo tanto, la competitividad más alta. Se ha presentado el libro de Víctor Polay Campos. Yo ya he dicho lo que modestamente creo que es el señor Víctor Polay, pero también tengo que decir que, en relación a las condiciones de su carcelería, de su detención, de su reclusión, no puedo dejar de admitir que estas condiciones no respetan los estándares internacionales, son abiertamente inhumanas y vengativas y tienden no a la rehabilitación, sino al padecimiento, hasta la locura, si es posible, del señor Víctor Polay, que siendo lo que es y habiendo sido lo que fue, de ninguna manera merece el trato terrorista que se le está dando desde un Estado que derrotó al terrorismo, se supone, con otras armas, con otros argumentos y con otra doctrina. En este momento hay 3.350 personas en los Estados Unidos esperando ser ejecutadas. Pero cuidado, ya hay 124 que se han salvado a punto de ser ejecutados gracias a un examen de ADN. Por ejemplo, Nicolás Jerris, en el año 2003, fue el primer preso de Pensilvania que exigió la prueba de ADN para demostrar su inocencia. Ryan Matthews, pese a que en el año 2004 demostró que no cometió el asesinato gracias a un examen de ADN, no ha recibido ninguna compensación, por la cual está luchando. Curtis McCarthy, condenado por asesinato, 21 años en prisión, exonerado hace 3 meses, después de un análisis de ADN. Arturo Hernández, 10 años en una cárcel de Illinois por el asesinato de una niña que no cometió. Está en libertad. Bernard Jimerson, condenado a muerte por el asesinato de una joven pareja en el año 78, liberado en el 96, después de que se comprobara su inocencia gracias a la ciencia forense actual. Me llega una nota en relación al peligro que significa para los autos ticos ponerle balones de gas atrás. En realidad me dicen, dada la estructura metálica de la carrocería de un tico, la verdad es que el balón de gas que se pone atrás no es un balón de gas, es un parachoques. Y en el caso de un choque por detrás, simplemente lo que vamos a ver es un desastre. Esto debería estar regulado, pero no está regulado. Nadie lo regula porque vivimos en el país de las desregulaciones y estos tajadores rodantes que se han atrevido a convertir en vehículos a gas automóviles que no están diseñados para ello deberían ser castigados e investigados. En todo caso, le decimos desde ya a la señora Verónica Zavala que aquí hay un caso criminal que examinar. Bueno, el Senado chileno sigue trabajando arduamente para lograr una actitud amigable de Bolivia en el próximo foro parlamentario que se va a realizar en Valparaíso entre el 10 y el 12 de septiembre. Y ese foro trata justamente de afianzar las relaciones bilaterales entre Chile y Bolivia, como lo ha anunciado el senador Alejandro Navarro tras reunirse con la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado boliviano. La declaración que al final se dará va a apuntar a la integración de Chile y Bolivia y a impulsar una agenda de debate a través de una diplomacia parlamentaria y sin exclusiones, y que incluye además el tema sobre el acceso al mar y el acuerdo del gas. Chile sigue trabajando inteligentemente, pacientemente, paso a paso, a nivel parlamentario, a nivel de su cancillería, a nivel de los foros internacionales y a nivel de su evidente intromisión en la política boliviana desde el pueblo Camba, para lograr otra vez que Bolivia sea socia de Chile, a pesar de todo, y no de Perú. Por supuesto que el gas está en el asunto central de todo esto. Me propone Carlos Bustos, radioescucha festivo y divertido de este programa, organizar el gran festival metropolitano de los baches. Baches nuevos, baches viejos, baches premium, baches que ya casi constituyen una suerte de monumento arqueológico que deberían estar ya en un catálogo del Instituto Nacional de Cultura, pero baches que, fuera de broma, demuestran la absoluta inutilidad, la corrupción desmedida de muchísimos municipios que prefieren gastar el dinero en todo, menos en convertir su pista, su asfalto, sus calles, en algo más bien civilizado. Me llega una conmovedora carta de un señor que se llama Eddie Chiriboga, con un DNI 104-39586, en donde me relata el maltrato sufrido por una doctora de salud, una doctora llamada Amelia Serrate, que lo trató tan mal que ni le habló. A pesar de que el señor tiene un mal oftalmológico, tenía un ojo con sangre, hizo una enorme cola desde las 6:45 de la mañana, fue atendido a las 11:50 de la mañana, esperó tantas horas, a pesar de la edad que tiene. La señora doctora le revisó el ojo, empezó a escribir en un papel, lo atiborró de medicamentos, de pastillas, de indicaciones. El pobre hombre preguntaba, ¿pero qué es lo que tengo? La señora no levantaba la vista del papel donde seguía escribiendo, al final no le dijo nada, como si no existiera, como si fuera un perro, como si no se pudiese hablar con él, y ese es el trato que muchos médicos, como la doctora Amelia Serrate, dispensan a las gentes que necesitan de la salud pública porque no tienen dinero para acudir a la salud privada, donde los médicos, que sí cobran, entonces tratan bien a la gente. Esto sucede en el Instituto Nacional de Oftalmología, INO, que es un instituto de cuarto nivel del Ministerio de Salud. La carta realmente es desgarradora por la dignidad con la que está escrita, por el realismo que exuda y por la indignación que produce. Ahora resulta que la teoría del Big Bang, recuerdan ustedes, un punto central de no energía, a partir de la cual se produce la gran energía del universo, el Big Bang, esta explosión colosal que fundó la vida, que fundó el mundo. Bueno, esta teoría ya pasó de moda. Pasó de moda porque no era científica, dicen ahora los astrónomos. Porque la teoría del Big Bang supone un momento de la historia del universo en que la materia estaba concentrada en un punto de volumen igual a cero. Y eso en física es imposible. No puede haber un punto de volumen igual a cero en materia de energía. Porque la energía no puede ser cero, si no, no sería energía. La nueva teoría, la que ha reemplazado en los círculos científicos, todavía no llega aquí el asunto, pero ya llegó a los círculos científicos europeos, la nueva teoría que intenta reemplazar a la teoría del Big Bang, más bien dibuja un universo que estaba colapsando sobre sí mismo, un universo previo al nuestro, que estaba colapsando sobre sí mismo hasta alcanzar un estado tal de gravedad y de energía tan elevadas ambas, la gravedad y la energía, o sea, un universo que se desplomaba sobre sí mismo y que disminuía de tamaño hasta adquirir tal gravedad y tal grado de energía que la repulsión recíproca entre gravedad y energía hizo invertir el proceso y dio lugar al universo en expansión que hoy se conoce. Interesantísimo, ¿no? Absolutamente fascinante para los que, en fin, pretenden indagar en los ancestros estelares de este pobre individuo diminuto que es el ser humano.